caigas bajo el sol, las alas de la razón, sin miedo a despegar y en un vuelo fracasar. Ignoras que el calor consume tu razón. Decides ocultar la culpa en otro lugar, el peso de la cruz descansa en alguien más, disfrazas de